compañeras, compañeros, ¡que viva la lucha! Podemos estar cansados, pero jamás derrotados, compañeros. Podíamos haber no comido, pero Quito nos dio de comer, compañeras y compañeros. Quiero en esta tarde, ¿cuánto estamos? 28, 18 de junio, ¿cuánto? 30. 29, ¿no? 30 de junio. En este día 30 de junio, compañeros, compañeras, elevar esta fuerza del pueblo que ha permitido en estos días mantenernos unidos. Quiero, compañeros, dirigentes de la FEINE FENOSIN, aquí firmemos con la fuerza de todos, con la palabra de todos, a nunca destruir la unidad de las organizaciones indígenas, compañeras y compañeros. No una firma en papel, sino bajo la voz de los diferentes sectores. Quiero también que podamos conducir procesos de transformación, invitar a todos los movimientos de los trabajadores del Ecuador, compañeras y compañeros, que aquí estaba el compañero Mashi, si está aquí, hágale pasar. Compañeros, yo les quiero decir así con toda la honestidad a los compañeros trabajadores. No hay que calcular tanto como luchar, solo hay que luchar, compañeras y compañeros. En muchas veces no estamos generando condiciones para unificar a los trabajadores. Y lo he hecho pasar acá, ¿saben por qué? Porque necesitamos reafirmar la lucha, la unidad del campo y la ciudad, compañeras y compañeros. Quiero decirles también que se necesita, compañeras y compañeros, se necesita procesos de cambio y recambio en las estructuras organizativas. Si no, se agotan los procesos organizativos, compañeras y compañeros. Y los digo con absoluta fraternidad, compañeras y compañeros. Quiero que me den un aplauso así, pero desde el chungo a los barrios de Quito. ¿Dónde están los barrios de Quito, compañeros? Nos dijeron que el narcotráfico está financiando esta marcha. ¿Se pueden imaginar que el narcotráfico está financiando esta marcha? El pueblo de Quito abrió su corazón y dio todo lo que tiene, no lo que sobra, compañeras y compañeros. Por ello hemos pasado estos 18 días aquí, compañeras y compañeros, conviviendo en una ciudad multicultural, una ciudad, intercultural, pero que hay que construirla, porque también tienen el corazón de Quito un montón de racismo exacerbado que daña la imagen de la sociedad, compañeras y compañeros. Quiero saludar a esas valerosas y guerreras mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está esa juventud que se puso en primera línea? La juventud poderosa. Un fuerte aplauso para todas las disidencias sexuales. Asimismo, un fuerte aplauso para la prensa comunitaria, para los medios comunitarios alternativos. También, compañeros, a organismos de derechos humanos que nos han acompañado en estos días. Demos un fuerte aplauso a nuestros médicos y paramédicos que estaban allí. A nivel global, compañeros, a nivel global han habido actos de solidaridad en Francia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, en la mayoría de los países. Aunque pequeñas manifestaciones, pero en apoyo y en solidaridad a la lucha de los ecuatorianos, compañeras y compañeros. Quiero agradecer a la comunidad internacional y a todos quienes mantuvimos en este proceso de lucha, ya que este triunfo es de todos, compañeras y compañeros. Debo decirles con absoluta responsabilidad como dirigentes. Había un momento donde decían los compañeros, ISA ya se ha vendido. ISA ya se ha vendido, ya no vale, ya tiene que ir. Compañeros, ustedes miraron desde el primer día de paros. A las 12 de la noche fui detenido, fui secuestrado. Ustedes no sabían 15 horas dónde estaba. ¿Ustedes piensan que en esas condiciones un dirigente puede venderse? No se puede vender, compañeras y compañeros. Luego de aquello, el día sábado, en mi cumpleaños, gracias en mi cumpleaños, echaron un tiro en el vehículo que yo viajo. ¿Creen que se puede vender, compañeras y compañeros? Y en esa misma audiencia, supuestamente de flagrancia. ¿Se imagina? Yo, de verdad, he asustado tanto con esta justicia. La justicia no puede seguir siendo al servicio de quienes ostentan el poder. No puede seguir siendo así. El día, en ese mismo día, a las 12 de la noche, me declaran responsables de algo que jamás hice, compañeros, y me piden prisión preventiva. Gracias al equipo jurídico, pidieron medidas alternativas a la prisión y me han puesto dos condiciones. No puedo salir del país y debo firmar dos veces a la semana. Oigan, compañeros, los que dicen ha vendido ISA. Oiga, en pleno momento que me están acusando, me están amenazando de echar bala. Compañeros, tengo que madrugar a las 4 de la mañana en momentos de movilización, pasando, caminando por quebradas para ir a firmar en la Tacunga, compañeras y compañeros. Yo creo que tiene que elevar un nivel de solidaridad entre nosotros. No podemos acusar, peor dudar, cuando estamos firmes. Por eso yo debo decir, estimados compañeros, ¿por qué lo he puesto esto? Porque a mí también me duele, compañeros. Nuestro objetivo era 40 centavos. Y el gobierno, compañeros, no aflojó desde el cero días, no aflojó. ¿Cuándo empezó a decir que era 10 centavos? Apenas la semana pasada, compañeros, ya cuando tuvimos los muertos. ¿Cuándo se subió 5 centavos más? Desde el día lunes hasta ahora. Entonces ha sido día a día y triunfando, compañeras y compañeros. Debemos entender el límite también de las fuerzas del poder popular, compañeras y compañeros. Y aquí les quiero agradecer. Quiero que me regalen un fuerte aplauso para la Amazonía ecuatoriana. Para esos guerreros. Quiero que regalen un fuerte aplauso para mi consejo de gobierno. Compañera Zenaida, póngase acá adelantito. Regalen un fuerte aplauso. Si vieron a esta mujer guerrera, ¿no es cierto? Compañera Jessica, compañera Patricia, compañero Eduardo, Agustín. ¿Dónde están otros compañeros? Compañeros del Consejo de Gobierno pueden de pronto mirar solo a mí, pero ellos han estado trabajando las 24 horas. Compañeros, garantizando condiciones mínimas de logística en cada punto. Por ello me parece importante que el tejido solidario en los procesos de lucha tienen que hermanarnos más y más. Somos familia, compañeras y compañeros. Somos la gran familia ampliada. Por eso estamos aquí. No sé si estamos 10.000, 12.000 personas escuchando este mensaje. 15. Por eso quiero la Amazonía. Ahora demos un fuerte aplauso a la Sierra Ecuatoriana, a esos guerreros andinos. Desde el Carchi al Macará, sabemos decir no. No voy a nombrar a todos los pueblos, pero sepan, con ese mismo respeto le extendemos a todos y todas. Y demos un fuerte aplauso a la costa ecuatoriana, compañeras y compañeros. Les quiero decir, estimados compañeros, había días donde realmente uno decía, vamos a ganar. ¿O cuánto más tenemos que resistir? El día de hoy, en la mañana, cuando Cotopaxi dijo, va a venir 10.000 personas, entonces la moral, ¿desde dónde esté? Entonces eleva como un fuego. hacia el cosmos, compañeras y compañeros. Y por eso, esta marcha multitudinaria de hoy día ha permitido realmente, con el mal sabor que podemos tener en el tema de los combustibles, pero debemos celebrar el triunfo del pueblo, compañeras y compañeras. ¿Qué nomás hemos triunfado? Algunos compañeros estaban haciendo una comparación lo que significó 2019-2022. Ganamos un punto en el 2019, ¿no es cierto? Derogar el decreto 883. Ahora hemos ganado 10 puntos, compañeras y compañeros. Seguramente, no en la medida que queríamos, seguramente. Pero yo creo, compañeros, si es importante también una cuota de responsabilidad para que el resto de la sociedad entienda, compañeras y compañeros, sin los indígenas, sin los campesinos, las ciudades no comen, compañeras y compañeras. Por eso quiero, compañeros, ahora tenemos que organizar que los beneficios lleguen a los más pobres. Compañeros, necesitamos el acceso a los créditos que está declarado con un decreto, debe llegar directamente a los campesinos. Hay que trabajar en ese mecanismo. Necesitamos que la condonación del porcentaje que está establecido en el decreto y que tiene que vincular con otro cuerpo jurídico, debe llegar a los que realmente la necesitan. Porque muchas veces, gracias a la lucha nuestra, muchos que ni siquiera han luchado se han beneficiado, compañeras y compañeros. Necesitamos que en este triunfo, el decreto que declaró la emergencia en la salud, necesitamos que los medicamentos, los insumos médicos, lleguen a los centros de salud que están en las ruralidades, compañeras y compañeros. Necesitamos, compañeros, que el triunfo derogado, el decreto 95 en la Amazonía ecuatoriana, sea cuidada la madre selva, compañeras y compañeros. Así también, para los que estamos luchando contra la minería, el decreto 151 debe respetar no minería en zonas hídricas, no minería en zonas protegidas, no minería en territorios de pueblos y nacionalidades, no minería, compañeras y compañeras, en zonas intangibles. Así está escrito, compañeras y compañeras. Un fuerte aplauso. Perdonen que ya no da la garganta. Creo que no están escuchando con claridad, ¿no? Pero perdonen. Compañeros, hemos dejado un mecanismo para poder operativizar la ganancia. No es que está solo en el documento firmado. Están firmados los 7 decretos, compañeras y compañeros. Los 7 decretos están incluidos, en este caso, en el acta que ahora fue suscrita por todos los presentes. Pido, compañeros, al país. Ya vi en redes sociales diciendo, chuta, pero 15 centavos. Compañeros, si un vehículo ponía 10 galones de combustible, vas a ahorrar $1.50. Con ese $1.50 vas a poder llevar una vez al día por lo menos ese $1.50 de pan, compañeras y compañeros. Eso es lo que ha triunfado el pueblo ecuatoriano. Compañeros, si es que ponías 100 galones de combustible en los vehículos grandes que transportabas hacia las grandes ciudades, cualquier producto, compañeros, estás ahorrando $15, compañeros, por cada tanqueada. Así que no es una cosa menor. Lo que sí nos comprometemos, compañeras y compañeros, los beneficios, ahora que se quede establecido en una mesa, vamos a trabajar la focalización de los subsidios. Debe llegar a los que más necesitamos, compañeras y compañeros. El transporte comunitario, las motos que manejan nuestros jóvenes, en la Amazonía las canoas, en la costa la pesca artesanal, en el campo los tractores. Necesitamos hacer un sistema que realmente beneficie a los más pobres, compañeras y compañeros. Doble beneficio aquí, para que quede claro. doble beneficio. Uno para todos los ecuatorianos y otro para los más pobres, compañeras y compañeros. Quiero finalizar mi intervención llamando a la unidad. Ya tendremos tiempo para sentar en organización por organización. Haremos las evaluaciones correspondientes. Seguramente habrá muchas observaciones. Totalmente de acuerdo. Todos los días me he ido apuntando uno a uno, compañeros. Esta la vamos a resolver, no desde el dirigente, sino sentando con nuestras bases para estar listos para preparar las siguientes jornadas de lucha, compañeras y compañeros. Pido por favor a no desanimar. Estos 10 puntos son apenas mandatos mínimos que nos van a aliviar en algo la economía. Pero necesitamos construir más procesos para que realmente vayamos construyendo sociedades más justas, sociedades que sean incluyentes. Por ello quiero pedir, compañeros, tres cosas. Uno, con la identidad de nuestras organizaciones, vamos a garantizar la lucha. Con la unidad de nuestras organizaciones, vamos a garantizar la lucha. Pero sobre todo, compañeras y compañeros, respetando nuestras diferencias. Invito al pueblo ecuatoriano, a los mestizos, a los blancos, a los montubios, a los afro, a los indígenas, hagamos un trazo, un proyecto político que de verdad transforme esta sociedad, compañeras y compañeros. Falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Y no vamos a andar únicamente exigiendo al Estado. Nosotros vamos a tener la capacidad de organizar la economía para producir alimentos, para producir más empleo, compañeras y compañeros. Así que está reconocido la capacidad de la gestión comunitaria. Eso lo vamos a poner con mucha fuerza. Luego en unos 15 días vamos a presentar un plan, compañeras y compañeros, donde articula el campo y la ciudad. Por eso me parece importante trabajar hacia adelante. Quiero pedirles, no me miren mi cansancio, solo miren el temple, aunque caídos, aunque jodidos, pero siempre de pie, jamás de rodillas, compañeras y compañeros. Perdón, quiero agradecer seguramente una infinidad de lugares, pero un punto que nos permitió prender la chispa, Cutuglao. ¿Dónde está Cutuglao? No sé si están aquí delegados. Mi corazón y mi lucha con ustedes. Quiero invitar compañera Naira, el Consejo de Gobierno de la Regional Sierra. Consejo de Gobierno de la Regional, perdonen. A veces ya está secando hasta el cerebro estos 18 días. Perdonen. Un fuerte aplauso para el Consejo de Gobierno del Ecuarunar y la compañera Naira Chalán. Quiero también, estimados compañeros y compañeras, extender un aplauso para todo el equipo de seguridad, la Guardia Comunitaria, compañeras y compañeros, que estaban ahí de frente. Y así, no sé si ya llegó el comandante Marlon Vargas. No sé si llegó el comandante Marlon Vargas, nuestro presidente del Consejo de Gobierno de la Confenia. Y demos un fuerte aplauso, compañeras y compañeros. Bueno, seguramente estamos cansados ya. Los que vivimos. Bueno, en la mañana me trajeron una ropita media nueva, parece, pero no hemos bañado 18 días. Ya, así que toca regresar a la casita. Ustedes en el pleno paro vieron, ¿no? Dice, las comunidades durmiendo aquí dentro y se entrando en Suizo Hotel. ¿Sí vieron ese meme, no es cierto? ¿Ustedes creen que a un ISA va a permitir entrar a ese hotel? Jamás van a permitir. ¿Saben por qué? Porque no están de acuerdo con nuestra lucha. Recibimos racismo, pero nosotros no vamos a devolver con racismo. Vamos a devolver con conocimiento, con debate, con ciencia, con política, compañeras y compañeros. Por eso quiero decir, agradecer. agradecer enormemente a todos y todas, elevar este fueguito sagrado. Algún momento podremos hacer una ceremonia poderosa. Agradecer a Dios, agradecer a todos y todas, a la tradición judeo-cristiana, evangélicos, católicos. Aquí estamos unidos como una mazorca de maíz. Aquí estamos unidos como el quintal de Equino. Así dijo Mamá Dolores Tacuango, Tránsito Amaguaño. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Pido nada más. Hasta luego. Vamos. Invitamos, perdonen que estoy pasando mensajes. El día de mañana va a haber una marcha organizada desde las compañeras mujeres, una marcha en contra del odio y el racismo, en contra de la criminalización, en contra de la persecución. Debe haber procesos de reparación integral. Falta mucho por caminar, compañeros y compañeras, desde el Seminario Mayor, desde las 4 de la tarde. Yo les quiero agradecer, pido compañeros, los que somos de Cotopaxi, perdón, los que somos del sur, nos vamos juntos, compañeras y compañeros. Los que somos del norte, vamos juntos al norte. Imbabura, Carchimbabura, Cayambi, nos vamos juntos. Y los que somos desde Zamora, Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, ¿cuál nos falta? Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y una parte de Pichincha y toda la Amazonía ecuatoriana, la Amazonía, nos vamos en este caso por el sur. Yo les quiero agradecer enormemente. Estaremos hablando seguramente en estos días. Un Dios le pague, Dios le bendiga. Y quiero elevar en esta noche un minuto de silencio por todos los caídos. Pido un minuto de silencio por todos los caídos en esta lucha. Que su vida ha sido un semillero. Que su vida, su cuerpo ha sido fertilidad. En ella crecerán, nacerán, crecerán, reproducirán más rebeldías para los hijos que vienen en camino, compañeros. Un minuto de silencio. Dios le pague. Quiero también, el silencio es medicina, pero también la rebeldía es medicina. Demos un minuto de aplauso para nuestros caídos, compañeras y compañeros. Muchas gracias, que en el gran misterio encontraremos con los que cayeron en esta lucha. Agradecer a los barrios, a la Federación de Barrios, casas de acogida, que nos abrieron su corazón para poder llegar, quedar a pernoctar, a dormir. Un Dios le pague, Dios le bendiga, mucha fuerza, ¡viva la lucha, viva la rebeldía! Quiero, compañeros, agradecer a mi esposa. Regálenme un fuerte aplauso para mi esposa. Ha pasado las 24 horas distribuyendo alimentación. Ha pasado las 24 horas ahí cuidando de los compañeros. también preocupada por nuestros hijos, hemos dejado en la comunidad, no sabemos qué ha pasado estos 18 días, así que toca volver a ver a los guaguas también. Por eso quiero decirte, Nachita querida, todo también lo que ha sufrido persecución, también han intentado hacer el daño. Aquí estamos, siendo familia ampliada, estamos aquí, compañeros, para la lucha. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Yo le pague, ya dijimos a los de, a los artistas del país, a todos los artistas. Muchas gracias. Ahora sí me voy.